Del litoral, el chamamé. Chamamé. Del sur, la milonga. La milonga. Del norte, la chacarera. La chacarera. De Cuyo, la cueca. La cueca. Desde todos los puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. Con la conducción de Roberto Portales. Bienvenidos al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean todos ustedes muy bienvenidos al folclore una vez más. Aquí estoy, Roberto Portales los saluda en esta tarde. Y quiero decirles que estamos con toda la fuerza, con todos los preparativos ya para el domingo 20, que es mañana. Estamos en el día previo a la peña folclórica que vamos a llevar a cabo en la Peña de los Chanchitos, ubicada en la avenida Storni y Pastorini, en La Reja, en el partido de Moreno. Allí se hará presente Andrés Portales, junto a otros intérpretes como Nelly, una señora, una cantora, una vecina de la ciudad de Merlo, Roberto Fernández, que viene desde La Matanza, Naún Recalde Colantoni, que viene de Merlo, el profesor Emilio Álvarez, de Isidro Casanova, y otros artistas invitados que estarán presentes mañana, ya la cita obligada para estar presente en esta velada del folclore, en esta peña folclórica que organizo junto al señor también Hugo Núñez, que va a estar a cargo de la animación y la presentación de todos los conjuntos artísticos. Así que quiero decirles que estoy con toda la fuerza y con toda la emoción y espero contar con la presencia de todos los oyentes, de todos los amigos que escuchan Bienvenidos al Folclore sábado tras sábado aquí por FM Moreno 90.1 de 17 a 19 horas. Y es una emoción. Y es un día esperado y las únicas palabras que tengo son las palabras de agradecimiento por la gente que ha reservado su entrada con anticipación y que se ha hecho cargo del compromiso de estar ahí presente ese día y va a encontrar un conjunto de personas que vamos a estar esmerados en la atención de todos los que se hagan allí presente, porque esa es la idea, de pasar un momento grato entre amigos, de pasar un momento como en la familia, como esas reuniones familiares donde se juntan toda la familia, que se encuentran los tíos, los primos, los amigos, los vecinos también. Todos vamos a estar allí mañana a partir del mediodía en Peña Los Chanchitos presentando a Andrés Portales. Y hoy tengo aquí a mi lado a un compañero, un amigo, que también me va a estar acompañando mañana en la Peña de Los Chanchitos y quiero saludarlo. Buenas tardes, Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes a la gente del partido de Moreno, seguidora de Bienvenidos al Folclore. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar diversos temas de la historia de Teodelina, ¿no, Roberto? Vamos a hablar del pueblo de Teodelina, de donde viene Andrés Portales, porque mi hermano nació en Teodelina, mis tres hermanos mayores, y los dos menores, que ya pasamos los 30 años, nacimos aquí en el partido de Moreno, en el viejo hospital de Moreno, nací yo, y luego nació mi hermano menor, Cristian. Es decir, tenemos toda una historia para contarles, y más que nada para decirles de dónde viene Andrés Portales. Bueno, posteriori vamos a incursionar sobre la vida y el historial discográfico de Atahualpa Yupanqui. Y también más adelante vamos a ahondar sobre un poco de historia argentina. Vamos a hablar del general Güemes. Del general Güemes, sí, que aquí se ha traído su trabajo aquí, Walter. Así que gracias, Walter, por estar acompañándome en este día. Y gracias por estar mañana también, en esa fecha ya tan anunciada con tanto tiempo. Y que es donde esperamos a todos los amigos que escuchan sábado tras sábado, Bienvenidos al Folclore. Y nos vamos ahora, sí, con el primer tema de presentación del programa, que justamente lo va a interpretar Andrés Portales, que se presenta mañana en la Peña de los Chanchitos a partir del mediodía.

la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nadie y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzuras, serán nuestras horas llenas de alegrías. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones pobladas de nietos, y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Bienvenidos al folclore. Traciendo mil canciones con leñitas secas. Recuerdos de fogones que invitan a matear. Cuando estemos viejos, escuchábamos este tema de Julio Gutiérrez Martín, un poeta y un escritor de allí de los pagos de Teo de Lina. Ustedes sabrán que en cada pueblo siempre hay una lista con los personajes, con la gente más destacada del pueblo en lo que es la cultura, el deporte, y entonces allí se encuentra en la portada de la página del pueblo de Teo de Lina publicado la vida de Julio Gutiérrez Martín. Y hay una cosa que a mí me dejó sorprendido totalmente acerca de la vida de Julio Gutiérrez Martín, y es su final en la vida. En un reportaje relatado oficial que se publica en la página del pueblo de Teo de Lina, figura cómo falleció don Julio Gutiérrez Martín en el año 1985. Y ustedes fíjense en que dice en esta nota, en este reportaje que le hicieron al hermano de Julio Gutiérrez Martín, que él le pidió algo a Dios, ¿no?, al Ser Supremo, y que era la oportunidad de fallecer como él quería, como a él le gustaba terminar, ¿no?, con su vida. Usted realmente está publicado, es oficial, ¿no?, y lo relatan las personas que fueron testigos de su final, como lo fue, digamos, su hermano y esta persona que estuvo con él presente en ese café de Buenos Aires. Resulta que Julio Gutiérrez Martín le pidió a Dios, ¿no?, que es quien nos da la vida y quien nos quita la vida, ¿no?, y quien nos en un momento nos llama. Y este señor le pidió a Dios estar presente en un café de Buenos Aires, pedir un vaso de whisky, encender un cigarrillo, y como se dice en el cigarrillo, una pitada, ¿no?, mirar el paisaje, así a lo lejos, ese paisaje porteño de Buenos Aires, y estar acompañado por una bella mujer. No pedía nada, Julio Gutiérrez Martín. Y así fue como se cumplió su deseo, y relatan quienes fueron testigos de ese episodio, que al mirar así a lo lejos ese paisaje, se desplomó en un momento, cayó al suelo, y allí terminó su vida. Eso fue lo que más me impactó de la vida de Julio Gutiérrez Martín, y que realmente está publicado y es oficial, ¿no? Y entonces esas cosas, ¿no?, que le suceden a ciertas personas, no a todos, ¿no? Ojalá todos pudiéramos programar cómo irnos, pero son cosas que no tienen explicación y que realmente a uno le sorprenden, ¿no? Como a mí en este caso, yo creo que a todos, ¿no? Era un amante de los boliches de Buenos Aires, Julio Gutiérrez Martín. Entonces le gustaba ir y encontrarse con amigos. Allí se presta el ambiente para encontrarse con amigos en tangueadas, ¿eh? Y así fue como terminó su vida este autor, este poeta, que lleva nombre una sala de allí de teatro en el pueblo de Teodelina, en nombre de Julio Gutiérrez Martín. Desde allí viene Andrés Portales, desde Teodelina, y mañana va a estar presente en la Peña de los Chanchitos, y usted no se lo puede perder, porque hay algo que siempre quiero rescatar. No es lo mismo estar presente, ser protagonista, ir a pasarla bien en un momento y estar en un ambiente agradable, que después que se lo cuenten a uno o quedarse con ese sinsabor de que no pudo asistir o que se cruzó algo en el camino. A veces es bueno dejar todo de lado, sacar todos los impedimentos que hay en el camino y pasar un momento grato, darse el gusto de estar en un momento pasándola bien y disfrutando de nuestras canciones, de nuestro folclore, que es lo nuestro, y aquellos que amamos nuestra tierra, lo sentimos pecho adentro, y que nos gusta la chacarera, la zamba, los chamamés, la chamarrita, que representa el folclore a todo nuestro país. Entonces, mañana es una linda oportunidad. Es previo al día de la primavera, el lunes feriado, tengo entendido. Así que, qué mejor oportunidad que ir a despacharse con nuestro folclore argentino en este clima de peña, en este clima de fiesta que vamos a vivir mañana a partir del mediodía. Y escuchamos un tema más de Andrés Portales. Cuando nadie te crea, cuando nadie te escuche, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te escondas por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo, si eres firme en tu idea, si eres firme en tu sueño, levanta tu guitarra y canta, y canta. No te entregues, canejo, el hombre no se entrega, el hombre no es tan solo una hermosa palabra, el hombre como el fuego tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte te ha de robar el canto. Cuando veas que el maula que comió de tu mesa, que bebió de tu vino, en los días felices, porque hoy te ve vencido, se niega tu llamado. Levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando sientas clavar un puñal en tu espalda, cuando veas matar tu última esperanza, no te escondas por eso, demuestra que eres hombre. Levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando nadie, escuchábamos este tema de Horacio Guaraní interpretado por Andrés Portales. Y quiero enviarle un saludo en esta tarde a José de Asunción, que ya está comprometido en su presencia con sus amigos para estar presente mañana en la Peña de los Chanchitos. Allí lo espero y allí va a ser recibido por todos nosotros. Gracias, José, por estar ahí siempre y gracias por acompañarme en este encuentro de Bienvenidos al Folclore en la Peña de los Chanchitos, mañana a partir del mediodía. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a escuchar un poco de música del litoral? Y eso sí, antes de pasar al tema que vamos a escuchar por el Chango Spasiuk, quiero enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Lisandro Arriola, el presidente del Centro de Correntinos, de aquí del Partido de Moreno, que me invitó hace pocos días para asistir a un encuentro que se realizó en el Salón del Coliseo en San Miguel, sobre la Ruta 23. Allí un encuentro chamamecero donde estuvo Emiliano Cardoso, Paquito Aranda, Verón Palacios, Coco Marola. Era eso un deleite total. Y yo asistí a esa fiesta, invitado por Lisandro, y tuve la oportunidad de sacarme una foto abrazado, bueno, como debía ser, y gracias a Lisandro que intervino, pude sacarme una foto con Emiliano Cardoso. Y lo conocí personalmente a Emiliano Cardoso, a Verón Palacios, a todas esas figuras del chamamé, de la música del litoral de Corrientes, que es nuestro folclore también. Así que gracias y un fuerte abrazo, y mañana, Lisandro, lo espero por la Peña de los Chanchitos. Y aquí le dedicamos este tema para Lisandro y para toda la gente de Corrientes, para toda la gente del litoral. desde los cuatro puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. Y seguimos compartiendo Bienvenidos al folclore. Escuchábamos este tema, el toro, este chamamé dedicado para todos los correntinos, para toda la gente del litoral, por el chango Espasiuk. Y ahora quiero pasar a decirles los teléfonos, ¿sí?, para que se puedan comunicar aquí a la radio. Tenemos una preguntita para hacerle también, ¿no?, que viene al caso porque hemos traído material para hablar aquí de Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Entonces queríamos preguntarle a los oyentes que están escuchando y si saben de algún tema dedicado y que refiera a Martín Miguel de Güemes, pueden comunicarse aquí y decirnos, así lo buscamos y lo agregamos al comentario. Si ustedes pueden hacerlo, los invito a comunicarse al 0237-466-6559 en forma directa. 466-6559. Pueden participar también enviando mensajes al 15-61-5403-59. 15-61-5403-59. Y aquí vamos nuevamente con el chamamé de la mano de los románticos Hermanos Barrios. Carta que tú me escribiste, donde me decías que ya no hay amor. Después de leerla me quedé tan triste, lloré sin consuelo por tu incomprensión. Lo que contigo yo he pasado, quizás ya nunca te olvidará. Cuando tú duermas en otro brazo, de aquellas horas te acordarás. No te maldigo, bien de mi vida, en este mundo tú pagarás lo que ha hecho por mi cariño. Vendrá a implorarme, te dé piedad. Lo que contigo yo he pasado, ya nunca te olvidarás. Cuando tú duermas en otros brazos, de aquellas horas te acordarás. No te maldigo, bien de mi vida, en este mundo tú pagarás lo que ha hecho por mi cariño. Vendrá a implorarme, te dé piedad. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla silencio. desde este sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Y así, escuchando Zamba de mi Esperanza, estamos transitando estas dos horas a puro folclore y a puro chamamé. En este caso, aquí representado todos los géneros de nuestro folclore, donde traeremos milongas, chamarritas, zambas, chacareras, también para la gente de Santiago del Estero, y todo lo que sea de nuestro folclore, todo lo que pertenece al género de nuestro folclore nacional, de nuestro folclore argentino, en esta hermosa tarde del día sábado 19 de septiembre del año 2009. Aquí estamos por FM Moreno 90.1. Y como les decía, esta hermosa tarde, luego de este tiempo que quiso descomponerse, y pero que ahora abrió, y lindo panorama se ve, para ahora y para mañana. Mañana es el día especial, el día de Bienvenidos al Folclore, el día de Andrés Portales, que presenta su trabajo discográfico, y allí están puestas todas las expectativas, con los amigos oyentes, con la gente que conoce a Andrés, y con todos aquellos que vamos a ir a ponerle el hombro a la cosa, a apoyar, y para que todo esto salga bien, y disfrutemos y la pasemos bien. Qué lindo que es cuando uno puede estar en un lugar y se siente bien y la pasa bien, porque esa es la idea de divertirse, no estar aburrido, no estar pensando en ningún problema, sino que ahí tenemos que olvidarnos de todos los problemas, de todas las cosas, y divertirnos sanamente con nuestro folclore argentino. Mañana no se lo pierda, en la Peña de los Chanchitos, ubicada en la avenida Storni Pastorini La Reja, aquí en el partido de Moreno. Y ahora vamos a pasar a escuchar al señor Juanón Lucero en este chamamé Confesión entre Hermanos. Es preciso que te hable porque quiero que comprendas que el cariño que yo siento hacia ti es veneración. Soy tu hermano y muchas veces me acunaste en tu pecho. De tu mano yo he bebido lo más puro de tu amor. Hace poco me contaste la verdad de nuestra historia. beso que quedaba, sin el beso de esa madre que jamás nunca volvió. Han pasado muchos años y ya soy yo todo un hombre. Hoy me toca a mí cuidarte como ayer lo hiciste vos. Es por eso que te pido que me escuches un momento. Lo que tengo que decirte es muy triste para vos. Es por eso que te pido que me escuches un momento. Lo que tengo que decirte es muy triste para vos. La mujer que tú elegiste, la que tienes por esposa, que ayer juro ante todos de quererte y respetar. Hoy ha puesto entre mis manos el amargo fruto rojo y un amor que solo entiende de miseria y de maldad. Hoy me marcho de esta casa plenamente convencido que entre hermanos nunca puede existir una traición. Me criaste como un hombre yo he cumplido, respetando a la perversa que quiso manchar tu honor. No te vayas, te lo ruego, de mi sangre que te llama. Vos dijiste ya lo tuyo, lo demás no importa ya. Será ella la que tiene que marcharse de esta casa y rodando por el mundo. Porque entre hermanos no debe existir una traición, ¿no? Confesión entre hermanos, escuchábamos por el señor Juan Lucero. Y está en comunicación, ya ha llegado desde Teodelina, desde la provincia de Santa Fe, aquella tierra de poetas y de cantores, Andrés Portales, mi hermano en este caso, de quien siempre hablo y siempre difundo sus materiales, y con quien mañana vamos a estar compartiendo el evento de su presentación en la Peña de los Chanchitos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Roberto? Un gusto para mí saludarte. Bueno, a vos ya nos hemos saludado anoche, y saludar a tu audiencia de acá de FM Moreno. Bueno, aquí estamos con toda la algarabía, esperando ese momento. Aquí estoy con un amigo también que va a estar mañana acompañándome, claro, y acompañándote a ti en esta presentación, así que... Que bueno, ahí vas a conocer a los oyentes, a José de Asunción, que ha reservado sus entradas ya con unos cuantos días de anticipación, y va con sus amigos, ajá, con sus vecinos. Mirá, son de Paso del Rey, son ellos. Mirá qué bueno, un saludo grande para José y familia y amigos, y mañana sí nos vamos a encontrar y vamos a compartir una charla, canciones. Ahí yo te escuchaba que hablabas de nuestro poeta Julio Gutiérrez Martín. Bueno, Julio Gutiérrez Martín, para la gente por ahí que no lo conoce mucho, es autor de Un par de botas, un recitado que lo debes conocer. Sí, sí, lo he escuchado por Adrián Maggi también. Claro, bueno, Un par de botas pertenece a Julio Gutiérrez Martín. Murió pobre el hombre, pero también hizo ese recitado que dice, como es, se va de las casas, mi hijo, ¿y cuánto piensa llevar? 50 pesos. Usted no sabe que hay que llegar al sur, que el estómago no entiende que hay que llegar al sur para hacerse rico. No sé si te acordás de ese recitado. Sí. Pero no me acuerdo, Entre Hombres se llama ese recitado. Ah, sí, sí, Entre Hombres. Entre Hombres. Sí, sí, bueno, ese recitado también es de Julio Gutiérrez Martín. Después autor de tantos tangos, qué sé yo, Mi Bandoneón y Yo, que canta Rubén Juárez. Escuela de Tango, muchos tangos grabados por Guillermo Calvé. Y bueno, y yo rescaté esta canción, Cuando Estemos Viejos, que es una de, es un himno de para Tío de Lina, ¿no? Para nuestro pueblo, y que pertenece a este hombre, a Julio Gutiérrez. Así que mañana vamos a sacar de nuestros estuches, de nuestras guitarras, todas esas canciones de Julio Gutiérrez, y bueno, y todo lo que están acostumbrados a escuchar por mí, ¿no? Sí, sí, cómo no. Así que va a ser un gusto. Y bueno, ahí estamos, mañana esperando la presentación y agradecerle, ¿no?, a toda la gente que ha reservado su entrada con anticipación y que ya nos ha dado la pauta de que van a estar presentes ahí ya realmente, y esperamos a todos aquellos que quieran asistir también, digamos, a todos, ¿no? Vamos a estar con los brazos abiertos esperándolo para que participen de una fiesta, como les digo yo, como esas fiestas familiares donde se encuentran los tíos, los primos, los familiares, los amigos, los vecinos, todo el mundo. Así va a ser esto, porque así debe ser. Y en este lugar ya consagrado, que es la Peña de los Chanchitos, allí en La Reja. Bueno, sí, los espero a todos mañana. Vamos a pasar un rato lindo. Que vengan, que la vamos a pasar re bien. Un saludo a todos los cantores que van a ir, a todos los colegas que van a ir a hacerme el aguante, ¿no?, que van a ir a estar conmigo ahí. Un saludo a la gente que va a ir a presentarnos, que me comentaste que hay muchos amigos. Sí, sí, sí. Allí va a estar el señor Hugo Núñez, que es un presentador, y aquí un gran puntal y un gran respaldo para este evento, de este señor que ya tiene su camino hecho, ¿no?, en el folclore y en la música surera. Mirá qué bueno. Bueno, va a ser un gusto para mí conocer toda esa gente y bueno, mañana los espero para estrecharle la mano y para charlar y para cantar y pasarla bien. Bueno, gracias, Andrés, y no, nos estamos encontrando mañana con la gente. Sí, y aquí nos vamos a... Ahí está, vamos con un tema de Andrés Portales, me dicen aquí el operador, y saludo para Leonardo aquí que me está esperando. Para Leonardo ahí que me atendió. Para Walter también que va a estar mañana, ya que está. Y a toda la audiencia de FM Moreno, se escucha muy bien, la estoy escuchando. Te felicito por el programa, porque hace rato que no te escuchaba. Me preguntan acá qué tema te gustaría escuchar de tu trabajo discográfico, de este último trabajo. ¿Del último trabajo discográfico? Sí. A uno que canta le gustan todos. Le gusta, claro. Me gustaría que pase el tema Hermano Querido, que yo se lo dedico, bueno, es una letra que no es mía, pero bien cuenta la historia de nuestra vida, ¿no? De que estamos separados y que por ahí uno los extraña, tanto a vos como a Cristian, a Gabriel y a José, y qué mejor que explicarlo en esta canción que a mí me gusta mucho. Dedicada a vos y a Cristian, a Gabriel y a José. Bueno, gracias. Y a papá y a mamá, ¿no? Y a Luis, Que están escuchando acá, que te escuchan siempre en todo. Claro, siempre están ahí todos los sábados escuchándome. Exactamente. Así que un abrazo para ellos también. Bueno, gracias. Y gracias, Andrés, y aquí nos despedimos con este tema. Hermano querido. Para todos los hermanos que vivan lejos y que por ahí tienen otro hermano lejos, seguramente esta letra les va a ayudar a recordar a sus hermanos y todo eso. Bueno, gracias, Andrés, y nos estamos viendo mañana. Para mis hermanos, José, Gabriel, Roberto y Cristian, para ustedes, esta canción. Hermano querido, mi amigo entrañable, te escribo estas líneas que nacen del tiempo

Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rasquido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la candilla al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. ¡Arriba ese rancho! Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la candilla al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Para hacerle suspirar. Escuchábamos El Rancho de la Cambicha por Antonio Tormo, quien nació un 18 de septiembre de 1913. Tres meses antes de nacer Antonio Tormo, fallece su padre, de tifus, y su madre. Años más tarde se casa y bueno. Y así está la historia de aquí de Antonio Tormo, que el 18 de septiembre, o sea ayer, se cumplía un año de su nacimiento. Y este es el recuerdo modesto de un señor que ha hecho trayectoria en nuestro folclore, como es la voz inigualable, incomparable, inimitable. Bien se dice que todas las personas somos únicas e irrepetibles, y sinceramente es así. Por eso, una voz como la de Antonio Tormo, o como una voz como la de Carlos Gardel, es muy difícil, ¿no?, que se vuelva a repetir. Esas son cosas que cada uno se destaca por su talento, y este señor, Antonio Tormo, demostró su talento durante toda su vida. Lo escuchamos nuevamente al señor Antonio Tormo. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia y en

y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra queda. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Muy bien, y así queríamos recordar humildemente, modestamente, al señor Atahualpa Yupanqui, aquel que hizo grande nuestro folclore y nuestra cultura. Recorrió el país, recorrió el mundo. Cuánta sabiduría adquirió don Atahualpa al tener todas estas experiencias vividas, de pueblo en pueblo, de haber conocido casi todas las provincias, de haber recorrido todo nuestro país. Y quiero agradecerle el mensaje que me envió José de Asunción, que estuvo escuchando y que está escuchando Bienvenidos al Folclore, y que mañana va a estar presente ahí. Me dice: saludos para Yoli y Enrique. Saludos, Enrique. Pásame, si podés, Jesús también lloró, me dice, de Carlos Infante. Un abrazo, José de Asunción. Lo estamos buscando, si lo encontramos y está aquí, con mucho gusto lo vamos a pasar, porque esa es la idea, de complacerlos a todos con los temas que nos solicitan. Si no, quedará para el próximo sábado, ¿sí? Si no llega a estar aquí en la radio. Gracias por acordarte de nosotros, te mando un abrazo a vos y a tu hermano, dice. Nos vemos mañana, si Dios quiere, José. Así que gracias, José, y un abrazo para vos también. Y vamos a dejar todo en manos de Dios, ¿no? Como se dice siempre, el hombre propone y Dios dispone. Así que si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando allí en la Peña de los Chanchitos, ubicada en la Avenida Storni y Pastorini, La Reja, Moreno. Y usted no se lo puede perder. Yo sé por qué se lo digo. Espero que no sea sordomudo. Dios, ¿no? No. Bueno. ¿Cómo era? Te dije medio... Sí, sí. Y aquí irrumpió de repente mi amigo, Walter, que está conmigo aquí y que va a hablar luego de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Sí, bueno, el general don Martín Miguel de Güemes. Bueno, tenemos un barrio acá dentro del partido de Moreno que se llama General Martín Miguel de Güemes, justamente al oeste de Francisco Álvarez. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es allí un barrio... por donde está en la calle la avenida Las Montoneras, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Es una avenida que limita con el partido de General Rodríguez. General Rodríguez, sí. Y justamente el barrio contiguo a General Rodríguez también se llama igual General Güemes. Y en una que otro evento cultural siempre se prenden para conmemorar, ya sea el fallecimiento o el natalicio del General Güemes, el personal de la Gendarmería Nacional, porque hay una planta transmisora ahí, justamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, de la Gendarmería Nacional. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Sí, sí, que participan en diferentes eventos cuando se da, digamos, en ambos barrios. Claro. Le vamos a enviar un saludo a tu barrio, a tu gente, a tu mamá, ¿sí? Que ella... ¿Cómo se llama tu mamá? Que no me acuerdo ahora el nombre. Nélida, ¿no? Nélida. Sí. Bueno, un saludo para Nélida, allí de Güemes. Y vos has nacido, ¿no? Bueno, vos naciste en otro lado, pero te criaste en Álvarez, ¿no? Sí, hiciste sí. Tu colegio allí en Francisco Álvarez, primario, sí. ¿No? Sí, sí. ¿En qué escuela? En el Instituto de San Francisco de Asís. Ah, sí, mirá vos. Sí, sí. Yo me acuerdo que nos conocemos hace muchos años, hará ya como unos 15 años mínimo que nos conocemos. Nos conocimos a través del señor Walter Leoy Lupis, que conducía el diario La Acción de Moreno. Don Walter, que ya no está entre nosotros, que seguramente nos estará mirando desde allá arriba. Seguramente. Qué macanudo, qué señor macanudo que era, y no es porque ya no esté, ¿no? Pero realmente, a veces cuando uno es jovencito, por ahí no alcanza a ver bien a las personas y a verlas bien en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y don Lupis era una persona muy buena y muy noble, de esas personas que ya casi no hay, y si hay, quedan pocas, contadas con los dedos, ¿no?, de la mano, porque don Lupis era un hombre bueno, una persona bonachona, que uno podía hablar y podía tratar distintos temas, y él tenía su edad, pero hablaba con mucha juventud. Don Lupis era una persona con ese optimismo, con esa fuerza, con esa fe, que le transmitía también su posición, digamos, ¿no?, religiosa, devoto, me acuerdo, devoto de la Virgen de San Nicolás. Vos sabés que me acuerdo de un viaje realizado con un señor de aquí de Moreno y con don Walter Leoy Lupis. Resulta que este señor tenía muy enfermo a su padre y quería ir a pedirle a la Virgen de San Nicolás por su padre, por la salud de su padre, y estaba muy, muy acongojado, muy desesperado, ¿no? Por supuesto que cada vez que a uno le tocan un ser querido, ¿no?, uno no se va a poner bien para nada, ¿no? Y entonces lo fue y lo invitó a Walter Leoy Lupis para que lo acompañara hasta San Nicolás. Y allí Lupis me invitó en esa oportunidad, Walter, ¿no?, y asistimos hasta allí, y allí conocí yo también el santuario de la Virgen de San Nicolás, porque no lo conocí antes, sino que lo conocí en esa oportunidad a través de Lupis y a través de este señor amigo que tenía enfermo a su padre. Lo que me enteré al tiempo que su padre se curó y su padre fue sanado, digamos, de ese problema, esa enfermedad que tenía, sorprendentemente. Entonces, a veces por una cuestión de fe, ¿no?, lo que uno le enseña. En ese momento uno era jovencito, yo era jovencito, y mucho no entendía, mucho no sabía, ¿no? Parece que uno después, pasando los 30 o yendo ya más para grandes, como que va entendiendo unas cuantas cosas, ¿no?, en la vida. Y uno va madurando. Va madurando, pero bueno, sí. Aclaro que yo soy Walter Cardoso, ¿eh? No soy Walter FJ del Leoy Lupis. ¿No tenés nada que ver con los hermanos Cardoso? No, no, para nada. ¿Con Emiliano Cardoso? Tampoco. No me confundan, ¿eh? Wow. Bueno, la guitarra eléctrica, déjala. Sí, seguro. Bueno, vamos a hablar un poco del general Güemes, que en definitiva es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Hay que recordar que, bueno, el general Güemes en algún momento, y básicamente en sus últimos años de su vida, fue destinado por, digamos, el gobierno imperante en las Provincias Unidas para que custodiara la zona norte del país. ¿Cuál era la estrategia? Que el general Güemes cuidase la frontera norte. Así San Martín preparaba todo en Cuyo para su famoso paso por la cordillera de los Andes. San Martín en algún momento se retiró del Perú en septiembre de 1822, pero dejó todas las fuerzas que comandaba a fin de que siguieran luchando por la emancipación. Entonces, las dos derrotas de este ejército al mando del general Alvarado, Rudencindo Alvarado, en enero de 1823, motivó que los españoles pudieran recuperar la posesión de Lima, ahí en nuestra hermana República de Lima, y que los peruanos pudieran estar al servicio de Bolívar. Hay que recordar, bueno, que San Martín llega posiblemente, ¿no?, en Guayaquil a un pseudo acuerdo, un acuerdo por el cual, bueno, deja todo el mando de las tropas suyas al mando de Bolívar. Y hay que recordar también que Bolívar llega hasta la actual, lo que es actual hoy Bolivia, o sea, justamente le ponen Bolivia en honor a él, y que el territorio de Bolivia, si vamos a ser realistas, pertenecía a la provincia unida del Río de la Plata, o sea, era Argentina. No lo tenemos que desmentir. Mirá, no vos, es que Tarija solamente, sino toda Tarija, Bolivia. Tarija era Bolivia. Es Bolivia. Es Bolivia porque después hubo un acuerdo. O sea, fue cedido después por la Argentina. Y la Argentina, en ese momento en que estábamos marcados en etapas así civiles, de luchas civiles, dejó de lado ese territorio que, bueno, era lo que ansiaba el general Manuel Belgrano y lo que ansiaba también el general Güemes. O sea, hay que acordarse que Belgrano fue derrotado en Vijapuj y Ayaguma. Fue totalmente derrotado, que tuvo que regresar a Tucumán y defender el territorio argentino hasta Salta. Y que llegamos a Salta y ahí llegó la Argentina. Lamentablemente el general Güemes murió en un contexto demasiado cruel, demasiado trágico, demasiado triste, ¿no? Pobre. Y que no es tan recordado ni tan conmemorado como los demás próceres de nuestro país. Es una pena porque, bueno, el general Güemes, gracias al general Güemes, podríamos decir que Tucumán y Salta siguen siendo Tucumán y Salta y siguen siendo Argentina. Pero bueno, Si se hubiera, ¿no es cierto?, logrado más apoyo a Güemes y bueno, que Güemes no haya cometido como cometió también esta generala femenina nuestra, no me acuerdo ahora el nombre, muy famosa, que perdió la vida en combate. Pero bueno, si se hubiese dado el apoyo necesario a Güemes, por ahí Bolivia hoy sería argentino. Juan Azurduy, sí señor, me hizo acordar, te lo antes porque no quería meter la pata, ¿viste? Pasa que tengo muchos datos en mi cerebro y a veces me olvida, pero hay un tema que se refiere a Juan Azurduy que lo grabó Mercedes Sosa. Sí, sí. ¿No? Bueno, podemos escuchar algo, ya que el programa es no solamente cultural histórico, como estoy detectando que es tu programa, Roberto, sino también es ampliamente musical, así que si tú lo deseas podemos escuchar algún tema. Cómo no, y pasamos a escuchar este tema al monumento de Martín Miguel de Güemes. Sobre tu pedestal de roca viva oteas cauteloso el horizonte. Cóndor que acecha desde su alto monte del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño, por la espalda herido, huyendo, desangrándote en la oscura senda del Chamical, no quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Thank you. Muy bien, y aquí estamos compartiendo. Bienvenidos al Folclore. Y esta charla le ha gustado a la gente, ¿eh? Así que se ha comunicado aquí Juanita de Moreno, ¿eh? Que le gusta el comentario que has realizado acerca de Martín Miguel de Güemes, ¿eh? Y se acordaba, dice Juanita, de Juana Zurduy. Así que estamos buscando ahí un tema que refiere a Juana Zurduy. Así que Juanita, la invitamos a que nos escuche hasta las 19 horas. Estamos todos los sábados de 17 a 19 horas compartiendo aquí. Bienvenidos al Folclore. Y en esta oportunidad agregándole algo de nuestra cultura, algo de nuestra historia, ¿sí? Como lo tenemos que hacer y resaltar permanentemente en estos programas que se realizan, programas de folclore, ¿no? El teléfono para comunicarse, como lo hizo Juanita, a ver quién puede imitar a Juanita, ¿eh? Y los invito a imitarla, a comunicarse al 466-6559, en forma directa, 0237-466-6559, o pueden enviar su mensaje al 15-61-54-03-59. Mensajes al 15-61-54-03-59. Aquí estamos por FM Moreno 90.1 y mañana los estamos esperando a todos los oyentes a que se hagan presente en la Peña de los Chanchitos, ubicada en la avenida Storni Pastorini y La Reja Moreno. Allí llevamos a cabo la peña donde Bienvenidos al Folclore presenta a Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la presentación y la participación de Nelly, de Roberto Fernández, del profesor Emilio Álvarez, de Nahum Recalde Colantoni y de otros artistas, de otros intérpretes que estarán haciéndose presente para apoyar esta peña folclórica y la presentación de Andrés Portales. Sí, Walter. Bueno, en definitiva, en relación al comentario que estaba realizando en el bloque anterior, parece anecdótico que la Argentina haya tenido tantos traspiés uno tras otro de aquellos años. Las luchas internas, civiles, que bueno, ya desde esa época nuestro país en formación estaba empezando a tener. En definitiva, la muerte del general Martín Miguel de Güemes tuvo por consecuencia que el Alto Perú se constituyera como un estado independiente. También se generó la imposibilidad de que la Salta conservara el acceso al Océano Pacífico, obtenido en 1816 con la incorporación de Atacama. Hay que recordar que, bueno, Bolivia tenía acceso directo al Océano Pacífico a través de lo que era Antofagasta, que, bueno, no está de más decirlo que eso hoy por hoy es territorio chileno, ¿no? Nuestros hermanos chilenos siempre ventajeros para acaparar territorio, ya sea en el norte como en el sur, ¿eh? Las islas Lennox, Picton y Nueva, no sé si se acuerdan. Son tres islitas ahí al sur que, bueno, gracias a nuestro recordado presidente Raúl Alfonsín, las hemos perdido para siempre. Y bueno, como tercera consecuencia, la pérdida de Tarija, ¿eh? Tarija era un territorio del Alto Perú, que fue incorporada a la Intendencia de Salta, ¿eh? En 1806, y que pertenece en realidad a la provincia de Salta, ¿eh? Desde 1814, cuando se creó la jurisdicción. O sea, que gracias a unos cuantos avispados ahí en el norte, después de que murió el general Martín Miguel de Güemes, se constituyó la República de Bolivia. Perdimos totalmente Bolivia. Después perdimos totalmente Tarija. Y si seguimos así, vamos a seguir perdiendo más territorio. Bueno, te agradezco esta participación, que hayas venido a traer este comentario. Y te invito a que en los próximos programas, cada vez que puedas traer un comentario o algo de acá hablar acerca de la historia de nuestro país, estás invitado para cuando vos quieras y puedas venir aquí a desarrollar algún tema, lo hagas, así participamos y hablamos con la gente, y de paso la gente participa también de este encuentro. Vamos a escuchar un tema dedicado a Juana Zurduy, ¿no? No,

clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. El Zaguán, sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Muy bien, y aquí estamos en Bienvenidos al Folclore, invitándolos para la peña que realizamos mañana en la Peña de los Chanchitos. Allí en la parrilla Los Chanchitos, ubicada en la avenida Storni Pastorini La Reja, aquí en el partido de Moreno, a partir del mediodía, estará presente presentando su nuevo trabajo discográfico Andrés Portales, en la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la presentación y participación especial de Nelly, de Roberto Fernández, de Nahum Recalde Colantoni, del profesor Emilio Álvarez y de otros intérpretes, artistas, todos que van a estar allí, ¿no? Vamos, ya dije yo, vamos, no. Yo voy a estar ahí para atenderlos y para recibirlos con mucho afecto, con mucho cariño a la gente, y vamos a estar para servirle a la gente, para pasar un buen momento grato entre amigos, un momento inolvidable allí en esto que va a ser una presentación muy buena. Quiero enviarle un saludo a Marta del barrio San José, que recién me ha llamado y me ha reservado otras entraditas más. Así que gracias, Martita, por haberme enviado este mensaje. Y entonces ya tenemos ahí otras personas más que están reservando la entrada para mañana. Gracias, Marta, por acompañarme. Gracias, Guillermo, por acompañarme del barrio San José. Y gracias a todos los oyentes, ¿sí?, que sabemos que siempre están ahí, porque los comentarios después se escuchan. Si usted quiere comunicarse, lo puede hacer al 466-6559 o puede enviar su mensaje al 1561-5403-59. 1561-5403-59. Y aquí vamos con este tema, La Voz de un Pueblo, por Adrián Maggi. Permiso, señores, si se me permite, voy a dejar para todos mis humildes versos. Es la voz de muchos que escucho en la calle, es la voz de un pueblo con todo respeto. Yo no hago política, yo escribo canciones, mis versos son libres de religión y credo, sensible y honesto por dentro y por fuera, mis versos son libres. Me los dicta el pueblo. Es que uno se cansa de pasar por sonso y escupe pa' fuera lo que siente adentro. Pero algunos dicen porque les conviene que el que canta es zurdo y soy bien derecho. Yo no soy Moreiras ni Juan Bairoleto, pero uno no es malo, lo empujan a hacerlo. Lo engañan, lo apretan, le mienten, le roban, cansado de injusticias, echa mano al fierro. Mi padre una vida trabajó, señores, jubilado ahora con 200 pesos. Parece cargada y es una miseria, porque no le alcanza ni pa' los remedios. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Señores políticos que ocupan los cargos y están decidiendo el futuro nuestro, no veo el progreso de que tanto hablan, demuestren que quieren y pueden hacerlo. A veces parece cuando los escucho que fuera a propósito que toman el pelo. Si atacan el hambre con discursos lindos, el pobre no engorda con palabras de ellos. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Hay que dar trabajos a los que no tienen, y en lo que es cultura apoyar lo nuestro, pero pareciera, viendo lo que hacen, que están a favor de un gran vaciamiento. Escucho discursos bien planificados, con palabras bellas le piden al pueblo, de que hay que achicarse, no da más el cinto, pero ellos no tocan pa' nada su sueldo. ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? ¿Cuándo será el día que aparezca un criollo decente, con fuerza, coherente y honesto, y que me tapone la boca con hechos y sean pasados mis humildes versos? Parece mentira cómo han entregado nuestro patrimonio, orgullo de un pueblo. Gobiernan a dedo, empleado de los yanquis, se vuelven cascarria colgando los pelos. Que venga ese macho sin alma de esclavo, y que no se venda a cambio de un puesto, que corte el ombligo con las Norteaméricas y entero se juegue por amor al pueblo. Y aquí estamos compartiendo Bienvenidos al Folclore, y quiero agradecerle a la gente que está enviando su mensaje, que ya ha enviado su mensaje aquí a FM Moreno al 15 61 54 03 59. Estos oyentes que siempre están ahí, que siempre me acompañan y que con su mensaje me dicen que no estamos solos, ¿eh? Me acuerdo siempre de Guerrero Castro, que decía, ¿estamos solos o no estamos solos? Guerrero Martínez. Ah, Guerrero Martínez, Guerrero Castro le mandé. ¿Qué? ¿Te acordás que decía, estamos solos? ¿Estamos solos o no estamos solos en la madrugada? ¿Te acordás? Sí, sí. Siempre hacía un programa de la trasnoche y entonces decía esto. Vamos a pasar a leer el mensaje. Me dice, hola, buenas tardes, soy Darío. Me pasa un tema de Mario Pino, el orgullo gaucho. Bueno, por ahí estoy recibiendo otro mensaje. Gracias, está muy buena la radio. Ah, pensé que estaba bueno yo. Así que muchas gracias al oyente, y vamos a leer otro mensaje que ha llegado por aquí. Hola, soy Lili, la señora de Darío, ¿eh? La señora, me pasaría propiedad privada de la Sole para mi esposo, y tendrás que llorar de los Visconti. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de complacerlos. Ahí estamos buscando los temas. Y vamos a leer otro mensaje, ¿eh? Gracias a los oyentes por estar enviando su mensaje al 15 61 54 03 59. Gracias, porque nos están diciendo presente, no estamos hablando solos, ¿eh? Hola, me dice, soy Orlando de La Perlita. Mañana estaré en La Peña. Quiero escuchar Presagio Claridad. Así. Bueno, entonces lo esperamos a este compañero que se compromete, a Orlando, que va a estar en La Peña de Los Chanchitos. Y ahí vemos llegar a Andrés Portales, a mi hermano, que va a estar presente mañana en La Peña. Ahí vamos a tratar de saludarlo, así imprevistamente. Lo vamos a invitar al estudio, que venga. Ya él ha llegado ayer a la noche, a últimas horas, y entonces vamos a saludarlo, a tener unas palabras con Andrés, y aquí vamos a develar la incógnita, y vamos a saludar, porque la gente está enviando mensajes, están diciendo que van a ir mañana a La Peña, la gente de La Perlita, así que qué alegría entonces que esté acá personalmente, y la oportunidad de poder saludar a todos los oyentes. Y, sí. Y bueno, decirle que vamos a estar ahí para atenderlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo llego recién porque estaba esperando mi primera guitarra, esa que ustedes escuchan sonar tan maravillosamente en el disco. Venía en viaje, entonces lo tenía que empezar a esperar acá, y porque él viene de otro pueblo. Nosotros no somos del mismo pueblo. Nosotros estamos a 100 kilómetros de distancia. Él está más... está más así, alejado. Sí, está un poco más alejado de Tigelina, que es el sur, el límite de provincia con Buenos Aires, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que, ¿y él Gustavo Corbariso? ¿De qué pueblo es? De Labor de Boy. De Labor de Boy. Labor de Boy es una localidad que está, pasás por Ruta 8, Colón, provincia de Buenos Aires. Sí. Ya vendría lo que es provincia de Santa Fe, ¿no, Colo? Con Wilre. Wilre, Hugues, y a la derecha... lo va a hacer. Venga, a saludar, sí. A sí, la derecha ya está Labor de Boy, que es todo sur de Santa Fe, ¿no? Claro. Nomás claro. Que nosotros estamos línea recta a 100 kilómetros. Ah, bueno, sí, es todo un tema, ¿no? La distancia, ¿qué tal? Hermano, mucho gusto, acá estamos como entre la casa, ¿no? Como en la casa de uno. Está así pegado que... a la laguna de Meringüe. ¿Cómo? Está pegado a la laguna de Meringüe. El pueblo donde usted reside. Claro. Bueno, Labor de Boy está pegado. Acá hay mucha expectativa con los oyentes, con los amigos, con toda la gente que mañana nos está avisando que van a estar presentes. Esperemos ahí en la peña de los Chanchitos. Así que desde ya me parece que sí, porque he escuchado un CD acá el CD musical, instrumental, ¿no? Y ya lo vamos a pasar y lo vamos a tener acá para difundirlo aquí en la provincia de Buenos Aires y en la otra radio donde estoy, que es provincial, en AM810, en Radio La Gauchita, allí donde también me da sus frutos, ¿no? Pues ese, el árbol se conoce, ¿no?, por sus frutos. Y las dos radios me dan sus frutos. La radio aquí, FM Moreno, ya de que hace un tiempo que estoy aquí, y la otra radio también. Así qué nombre, ¿no? FM Moreno. Vos sabés que yo empecé a cantar en FM Moreno. Ah, mira vos. ¿En qué FM año Moreno cuando estaba enfrente de la clínica San Martín, puede ser. El primer nombre nace de ahí. Te estoy hablando del año 87. Por primera vez voy a un programa de radio a cantar, la primera vez que canto en un programa de radio, sí, y sí. Fue en FM, se llamaba al menos esa radio, FM Moreno. Claro. Justito enfrente de la clínica... De la clínica Mariano Moreno. Mariano Moreno. La calle. 23. Claro, 23 y años. Y más o menos el tiempo que yo empecé a cantar, sí, está bien. Bueno. Sí, sí. Andamos ahí. Así que mirá vos, fui uno de los primeros. De los primeros, claro. De la época de Alberto Coco Danza, que acá los folcloristas se ven de Moreno, ¿no? Uh-huh. Vos grabaste un tema, ¿no?, de Coco Danza, Coplera de madrugada, sí. Yo lo veía, para nosotros era, en ese tiempo, venir a cantar los sábados a la mañana a FM Moreno y encontrarnos con Coco Danza era como el ídolo nuestro, ¿no? Porque él ya trascendía a nivel nacional, Coco, sí, ¿no? Sí. Y aparte, como persona espectacular. Tiene un monumento en Tandil, ¿no? Coco Danza. No supe más nada. Yo, una placa, algo, ¿no? Mirá vos qué bien. Sí, Tandil. Ajá. Lo querían mucho en Tandil. Ah, mirá vos. Y acá también, acá lo quisimos, lo poco que lo llegamos a escuchar, o muchos, y conocer en los tiempos de tiempos de gauchos en Moreno, allá donde está la Escuela 52, en la época de ASEF, ¿no? Sí, Hace muchísimo tiempo, estoy hablando más o menos de esa época, donde se hacían grandes jineteadas y la fiesta duraba 3 días, bajaban artistas a nivel nacional y era un desfile de 20.000 personas por fiesta cada vez que se hacía. Bueno, claro. Eso vos no lo viviste porque eras muy chico. No, sí, lo viví, pero era chico, ¿no? Andaba de pantalón cortito, como se dice. Bueno. Así que ahora ya uso pantalones más largos. Así que ahí estamos escuchando de fondo este tema, Hermano Querido, el operador ahí. Sí, esa es una letra que encontré y que me vino al pelo porque habla de que uno se aleja a veces de su hogar, o la vida misma te lleva por distintos caminos en busca de nuevos horizontes y nuevos sueños, y bueno, y por ahí estamos mucho tiempo lejos, ¿no? Si no nos encontramos en Navidad... Sí, sí. Nos pasa, ¿no?, bueno, a toda la familia, ¿no? Que a veces tiene un hermano, uno vive en una provincia, el otro en otra, y se ven a fin de año, ¿no? Y nos llevamos mejor. Y nos llevamos mejor viéndonos poco, ¿no? Y así parece, ¿no? Bueno. Es más placentero después verse. Sí, los espero mañana, toda la gente que vaya a la... Sé que va a ir mucha gente que me conoce de chico, saben que yo acá canto en Moreno, desde siempre canté en Moreno. Tengo tantos amigos, los hermanitos Villalba cuando recién empezaban, claro, que eran chicos, de ello, ¿eh? Luciano Pereira cuando tenía 9 años y el padre, 9, 10 años, y el padre de Luciano, Ángel, tenía el conjunto Los del Regreso, y me llevaba a las peñas donde iban ellos, sí, sí. Y arrancaba... Me acuerdo de lo de regreso, de haber estado en el festival que organicé en el año 92, en el Teatro Marechal. Vos sabés que a Luciano en esa época lo llevaban en la falda, y entraba a cantar a Luciano con una guitarra, y sí. dejaba el público sin palabras en esa época. Me acuerdo haber estado en una peña de Trocha Angosta en la calle Independencia, en Capital, con los del regreso, y cantaba Lucianito con 9 años, pero una voz, una cancha, y bueno, y después llegó a ser lo que hoy es, ¿no? Claro, sí, sí, hoy ya. Y bueno, quiero enviarle un saludo para Anita, para Fabi y para Ale, ellos son de la barra de José de Asunción. Este es un hincha ahí que tenés de fan que tenés ahí, que tiene ahí su... Un saludo. Y mañana ya está con sus entradas y todo, así que... Listo. Y también Orlando, la Perlita, recién se comunicaba, la Perlita, que va a estar presente también. Mirá vos. Así que bueno, a toda la gente, gracias. Los invitamos a todos que no se arrimen. Se lo pierdan. Que no se lo pierdan. No es lo mismo que uno se lo cuente que uno estar presente ese día. Por supuesto. Y estar presente y pasar un buen momento grato y encontrarse con un amigo, ¿no? Encontrarse con gente amiga de tantos años. Porque es lindo, después de un tiempo, ¿viste? Volverte a reencontrar con los vecinos, con los amigos, ¿no? Después de yo tanto me acuerdo tiempo. de tantos grupos acá, Odulio Díaz, payador y guitarrero. Lleva nombre el escenario, mañana donde vas a cantar en la Peña Los Chanchitos, lleva nombre de Odulio Díaz. Mirá qué casualidad. Escenario. Mirá qué casualidad. Un amigo de años de haber andado. Y bueno, yo por ahí digo, tuve la suerte de conocer a los viejos guitarreros de Moreno. Espectacular, así que bueno, va a ser un orgullo para mí. Sí, sí, desde ya. Entonces, gracias Andrés, y mañana nos estamos encontrando allí en la Peña de Los Chanchitos. En la Peña de Los Chanchitos. Que vengan todos los amigos, que acá le mando un saludo a Roberto Garabato, no sé si estará enterado Roberto acá. El amigo está enterado. Roberto inclusive también adquirió un CD tuyo. Mirá que todo, qué emoción, qué lindo va a ser estar con él y bueno, con mucha gente. Así que los espero mañana a todos, a revivir. A partir del mediodía en la Peña de Los Chanchitos, la avenida Storni Pastorini, La Reja, aquí cerca nomás, a una estación de Moreno. Así que gracias André y gracias aquí a Gustavo Corbari. A Gustavo Corbari, sí, gracias por... Y mañana nos vamos a deleitar y vamos a escuchar su arte a través de la guitarra. Muchas gracias. Y bueno, y vamos con un tema de Andrés Portales, así vamos a ir cerrando la nota, en que hemos pasado bastante tema. Vamos con un tema más y nos vamos a despachar bien ahora, ¿no? Pasá Jazminero Azul busca, que ese tema me gusta, que es de Don Horacio, interpretado por Andrés Portales. Lo escuchamos. Y vamos con esta zamba para Fortuna San Luis. Calla guitarra que ya mi canto perdió su luz. Gime solo por un jazminero azul. Gime solo por un jazminero azul. Me quema el alma su piel y tiene prohibido amar. Sube sola, tibia, desnuda y fatal. Sube sola, tibia, desnuda y fatal. Debí bailar jazmín azul, enloquecida de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy uva que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roca, pantera y infernal. Vamos con la otra nomás. Vamos, canilla, bienvenido. Los pumas bramar, tu túnica rajarán, toda mía fue tu cintura al bailar, toda mía fue tu cintura al bailar. Noche y pañuelos me van bailándome el corazón, vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Vuelvo solo hacia la ausencia del sol. Te vi bailar, jazmín azul, enloquecida de amar, y de noche en la copa de un árbol yo soy uva que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roja pantera infernal. Bienvenidos al folclore, voz y paisaje argentino, de esta tierra de pasiones que se celebran con vino. Bienvenidos al folclore, de la mano de su amigo. No me venga con temores, que aquí todos somos vecinos. Muy bien, y ahí estamos escuchando este tema con el cual nos vamos a despedir. Y luego, cuando termino de hablar, lo pasamos, ¿sí? Y vamos a pasar este tema de la villerita por Andrés Portales, que aquí está presente con su primera guitarra. Primera guitarra, ¿no? Primera guitarra. Claro. De primera a sexta guitarra. De primera a sexta guitarra. Está bien. Bueno, entonces, los esperamos a todos el día de mañana. Lo único que me quedan son palabras de agradecimiento. Gracias ahí a Walter, ¿sí?, que me acompañó y haciendo una reseña de la historia de Martín Miguel de Güemes. Ah, mirá qué bueno. Claro, qué bueno. Ahí está él, el que me recopila ahora las informaciones. Qué bueno. De las historias, ¿no? Un asistente de producción. Un asistente que bueno, que siempre uno necesita, porque todo uno solo no lo puede hacer, ¿eh? Claro. Así que gracias a todos los oyentes. Los abrazo a todos sobre mi corazón, como siempre les digo. Y los espero, sí, mañana con los brazos abiertos para recibirlos junto a Andrés Portales en la Peña de los Chanchitos, ¿eh? Y no se lo pierdan, porque se van a quedar con ese sinsabor de no haber podido ir. Qué mejor que ir y estar presente y ser protagonista y pasarla bien, pasarla alucinante allí en la Peña de los Chanchitos. Un abrazo y un beso para todos, y nos estamos encontrando mañana en la Peña de los Chanchitos y con los oyentes de siempre, ¿eh? Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 17 horas por esta radio, por FM Moreno 90.1. Gracias.